títulos. Mercedes Marcó del Pont aseguró que la Argentina recupera soberanía a través del desendeudamiento. La presidenta del Banco Central destacó que la entidad pudo mantener la capacidad de maniobra para hacer política monetaria de manera eficiente. Una persona murió al desplomarse una marquesina en el centro porteño. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, informó que se trata de un hombre de entre 30 y 40 años. Los canillitas ratificaron el paro y el fin de semana no habrá venta ni reparto de diarios y revistas. Reclaman una mejora de los porcentajes del precio de tapa, que es desoída por las principales empresas monopólicas. Restringe la circulación de camiones por el fin de semana largo. El tránsito de vehículos de más de 3.500 kilos estará limitado a partir de hoy en las rutas nacionales del país y en los accesos a la capital federal. Rige una alerta por tormentas fuertes en el centro y norte del país. En tanto, 500 personas permanecen evacuadas en cuatro distritos bonaerenses. Juan Martín del Potro busca llegar a semifinales del Master 1000 de Cincinnati. Por la noche arranca la tercera fecha del torneo inicial de fútbol Copa Evita Capitana. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados. 2 décimas, la humedad 96%, cielo cubierto. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica Nazarena Taliche. Control central José Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Presentación de noticias Mariel Ríos, Fernando Pedernera. Argentina está informada. Por la radio pública. Nacional. La radio pública. Somos todos. Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta. Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Café La Humedad. Aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad. ¿Cómo estás? Lo de Café La Humedad es bastante relativo todo. No estamos en esas condiciones. Estamos en un espléndido café porteño. Un café de enorme tradición que se creó dos siglos, en el siglo XIX, en Rivadavia y Rincón. Nos han recibido con enorme hospitalidad, estamos comodísimos. Lo del café de la humedad viene a cuenta nada más porque estamos en un café y es uno de esos días porteños incurablemente húmedos, que son insoportables, digámoslo. He nacido en Buenos Aires, confieso, he vivido términos redondos, no he tenido residencia fuera de Buenos Aires salvo un año de mi vida siendo muy chico. Vivo en la misma manzana en que nací, por azares de la vida, por avatares nomás. Y soy un porteño incurable y defiendo el clima de Buenos Aires, que también lo defendió Arturo Jauretche, lo cual está muy bien y siempre queda tan fino en esta época y tan oficialista citar a Jauretche, que está buenísimo. Jauretche decía, en la ciudad de Buenos Aires se critica el clima porque tiene un poco humedad, 300 días de sol por año, comparada con París, comparada con Madrid, comparada con Nueva York, comparada con Bonn, comparada con Hamburgo, comparada con Berlín, comparada con Río de Janeiro. O sea, clima templado, aparte de esos 270 días, los días de humedad son una calamidad, que soy. te lo cuento a vos, los porteños lo saben, los que viven en conurbano lo saben, los que viven en una parte importante de la provincia de Buenos Aires lo padecen, en el resto del país tal vez no, nos escuchan desde afuera. Entonces te cuento, estamos en un gran café, comodísimos, sin gatos muertos, sin café frío, estamos pasando bomba y lo vamos a pasar muy bien, y pero hay una humedad tremenda afuera y bueno, quisimos entrar con eso. Estamos pues en un café, vamos a hacer un programa un poco más tanguero que de costumbre, ya lo es. Tenemos gente acá y le agradecemos y la saludamos, nosotros la aplaudimos y ustedes se aplauden a sí mismos. Bueno, hola, hola asistencia, vamos, ahí nomás, aquí están. En el Café Los Angelitos, el Café Los Angelitos, Rivadavia esquina Rincón, una redundancia, ¿no? O sea, esquina, esquina. En inglés es corner, corner. Peor. Está muy, muy lindo puesto. Uno mira la iconografía, fotografías, por ahí todo el tango, no sé si todo el tango, pero, digamos, los íconos del tango argentino. Está Carlitos Gardel, está Troilo, está Mansi, está Tita Merelo. Uno mira y mira y dice, está Pugliese. Estará alguno que yo, que soy medio gil, no termino de... Troilo. Me parece que ya lo dije. Troilo lo dije, Troilo es Troilo. Lo mismo, ni siquiera dije Pichuco, dije Troilo, no importa. Está Viñeschi, que digo que. Hoy falta Nora Beiras, no la tenemos con nosotros porque tiene una emergencia odontológica. Digo, esto también. ¿Odontológica? Odontológica, ah, odontológica. Un dentista la hace sufrir a Beiras. Esto demuestra el grave estado que tiene la educación universitaria en la Argentina. ¿Cómo le podemos pagar a una persona la educación durante tantos años para que le haga daño, la haga sufrir a Nora Beiras? Hay algo que no funciona en todo esto y tenemos que hacer también esa denuncia. Decía, esas fotos, grandes deportistas, Ireneo Leguizamo, Juan Manuel Fangio. ¿Cuántos argentinos ya no sabrán quién fue Juan Manuel Fangio? Ni quiero decir cuántos no lo reconocerían en una foto. Fue un gran corredor de autos. A la última lo conocen, porque los que lo criticamos políticamente siempre recordamos que salió segundo en un gran premio, como si eso fuera una gran mácula. Pero de cualquier manera lo conocen. A Fangio me parece que lo conocen menos. Alguna foto futbolística, más de una, y vi una de Ángel Labruna, otro que conocemos algunos y otros no, de la gran máquina de River. Lindo, lindo puesto del café. Un detalle que a mí me llama la atención y me retrotrae al pasado y me agrada. Terrones de azúcar. ¡Terrones de azúcar! Viñeschi, terrones de azúcar que tardan en derretirse. Una genialidad. Tomo café con edulcorante que tengo 8 años, más o menos. Porque en torno a, con un resultado absolutamente invisible, o sea, es de una inoperancia gigantesca, pero lo hago porque era un pequeño esfuerzo. Cuando uno ve un terrón de azúcar, le pone ese azúcar al café, no hay modo. Es buenísimo, porque mi abuela, para tomar el mate, se lo ponía en la boca y lo derretía mientras tomaba el mate. Entonces no endulzaba para el resto. Claro. Y desde esa época que no lo veo. Y desde esa época que no lo ves. Y uno, cuando era chico, también comía el terrón de azúcar en una época en que había menos diversidad alimenticia. Diversidad alimenticia que en estos tiempos. Néstor Restivo también está con nosotros en la mesa. Néstor, hola. ¿Qué tal, Mario? Buen día a todos. Muy bien. Y van a estar nuestros guitarreros musiqueros de siempre. Beto Solas en la voz, Gerardo Villar en la viola, y ya está con nosotros, ya está acá en el preembarque, Esteban Morgado, que ha tenido la enorme gentileza de venir y que va a compartir el día con nosotros. Todo esto dicho, nosotros volvemos a Estudios Centrales. Gladys, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Acá en Estudios Centrales, realmente con el placer de acompañar la transmisión desde la radio, pero también, ustedes saben que les he contado a Mario, a todos los oyentes, que yo soy cordobesa, y en el interior del país no hay tanta tradición del café, que fue una de las primeras cosas que seguramente, como a mí, le ha pasado a mucha gente cuando llegamos a Buenos Aires, que nos sentamos en esos cafés y decimos, uy, acá se sentaron tantos, ¿no? Ha pasado en muchos cafés de Buenos Aires, que ya estuvieron ustedes, ¿no? Tanto 36 Villares, o el Tortoni, o el Café de los Angelitos mismo. De decir, bueno, acá se sentaron realmente personajes de la cultura, o Raúl González Tuñón, o Federico García Lorca, en el caso del Tortoni particularmente. Quiero decir, hay toda una larga tradición del café de Buenos Aires que resultaba realmente, ¿no?, revolucionaria, donde todos, algunos, en algunos casos, intelectuales, se sentaban en torno a la mesa del café y debatían cosas que ahora no estamos tan acostumbrados, ¿no? Por esta cosa del fast food, de la comida rápida, de todo tiene que ser que te sentás y te tenés que ir rápidamente. Por eso digo, me asombra y me sigue gustando, como el asombro de la primera vez hace 15 años cuando vine a Buenos Aires, el tema en torno a la hora nucleante del café, de la charla. Y realmente me parece que el programa de hoy va a ser, rescatando eso, fantástico. Y te cuento, Gladys, no te cuento nada, digo, refresco contigo que también en los cafés, aparte de las discusiones intelectuales, de ir a leer libros, de escribir, que mucha gente lo hacía en otros tiempos, ahora hay gente que lo hace también, aún con procesador de textos, uno también lo recuerda, uno podría contar buena parte linda de la historia de la Argentina, de la ciudad, con reuniones, con hechos políticos que pasaron en café, con agrupaciones que se formaron ahí. Yo siempre cuento, digo, qué sé yo siempre pienso en la pizzería La Real, que se hizo famosa, a nivel transhistórico, porque ahí fue asesinado Rosendo García, y eso lo contó Rodolfo Walsh, y también en la vida privada, Gladys, en la cual no vamos a entrar, los cafés son lugares interesantes para ir acercando posiciones, estableciendo diálogos, articulando consensos, que luego derivan en lo que, porque estamos en radio y en un área de protección al menor, llamaremos política de Estado. ¿No? Te pido entonces, sí, por favor, que nos cuentes cómo hace la gente para comunicarnos con nosotros y que luego vayamos a una tanda. Como no, 4999-8700, nuestra vía de comunicación aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Si ustedes están en la República Argentina y desean, a precio de llamada local, también dejar un mensaje, lo pueden hacer en el 0810-222-0870. A través de nuestro Facebook, como siempre nos escriben, Gente de a Pie. Y el blog del programa es gentedeapie-radionacional.blogspot.com.ar. Que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Para transitar el día bien informado, Gente de a Pie. Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 41 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Viernes 17 de agosto, ciclo recitales de Sadaic, Raúl Barbosa y Ramón Ayala. 19 horas. Transmite 98.7. Sábado 18 de agosto, ciclo Manos a las Obras, el clasicismo, sonatas para violín y piano de Beethoven. 19 horas. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio de Nacional. Cultura en movimiento. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Leyendo el clima de la calle. Gente de a Pie. Sí. Seguimos acá en el Café de los Angelitos, Rivadavia y Rincón, y ya se ha acodado a nuestra mesa Esteban Morgado, a quien ya lo saludamos, pero el protocolo radial exige que lo volvamos a hacer. Y agradecérselo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Bien. Enorme onda la tuya, la verdad. ¿Cómo va acá? A los amigos. Tal, bien, buenos muy días. Feliz, muy feliz de venir a tu programa y venir a este lugar que está tan tan hermoso, ¿no? Uno de los bares notables, de los cafés históricos de la ciudad. Y siempre es lindo transitar por estos lugares, ¿no? Claro. Uno se imagina la cantidad de personajes que han pasado por aquí. A mí me ha tocado, vos sabés, trabajar muchísimo en los 36 billares. Vos has hecho... Y de alguna manera... Vos has hecho una seguidilla de... Sí, creo haber instalado ese lugar, afortunadamente, allá por el año 2002. Lo que iban a ser cuatro sábados terminaron siendo más de 120 a lo largo de varios años. Sí. De ahí saqué un disco en vivo en los 36 Villares con muchos artistas invitados. Y se daba esta suerte de guitarreada sábado tras sábado con la gente, era algo alucinante. Y la verdad que siempre digo, bueno, estos lugares con tantos duendes, con tantas historias, uno imagina, en el caso de los 36, fundado en el año 1894, ¿no? Sí, este va por ahí también, sí, 1890 nos dice. Claro, así que imagínate la cantidad de historias y de personajes que han pasado por aquí, ¿no? Por estos lugares maravillosos de Buenos Aires. Para el artista que es cuidadoso, que es meticuloso, que es estudioso como vos, estar en un café donde uno imagina, a veces la gente toma café, pide, mueve la cucharita. No, y la máquina de café, ni te cuento. Y la heladera, por ejemplo. Claro. Sí. Y eso te saca, ¿qué efecto surte sobre él? Y te vas curtiendo. Ajá. Mira, te vas curtiendo porque una vuelta me pasó que vino a cantar la Tana Rinaldi, nada menos de invitada, de onda. Claro. Y entonces la Tana estuvo durante todo el show hasta que le tocó cantar escuchando. Y del otro lado de la mampara, en los 36 billares, había gente escolaseando. Claro. Que la primera vez que yo fui, digo, mirá qué barro, esta gente, un sábado a la noche, pobre gente sola, que está jugando al dominó. Pensaba, digo, una cosa así muy naif. No, los tipos estaban jugando la vida por la guita tremenda, supongo yo. Claro. Y claro, cada tanto yo escuchaba una ovación o, viste, aplausos de alguno. Digo, a mí no me están aplaudiendo porque estoy en la mitad de la canción. Entonces, claro, los tipos estaban haciendo su historia y los cubiletes de la generala sobre el mármol de la mesa era como, ¿qué te puedo decir? Como una salva de artillería, ¿viste? Yo por ahí estaba tocando a Dios Nonino muy chiquitito o alguna cosa así muy profunda y escuchaba ¡pua!, ¿viste? Entonces la Tana estaba ahí sentadita comiendo y cuando se iba a cantar dijo, bueno, yo les voy a traer, me encantó este lugar, me encantó cómo me atendieron, les voy a traer un regalo a los dueños del bar. Pañolensi verde, para que puedan poner pañolensi en las mesas, porque cuando Morgado está tocando y aparece el tipo con el cubilete y le pega un cubiletazo a la mesa, le está cagando la noche a Morgado. Mira, la gente la ovacionó, por supuesto, y fue muy una anécdota muy divertida acerca de esto de los ruidos, que bueno, finalmente forman parte del show. Claro, y eso, hay que bancarlo, y eso incide en la concentración, depende de cada artista, depende. Vos dijiste me fui curtiendo. Sí, sí, sí, sí. Porque yo tengo una anécdota pequeñísima y no voy a mencionar artista porque podría hacerlo, no sé si lo hago quedar mal, pero cuento. Yo hace no tanto tiempo fui a una sala de espectáculos que da a la calle, digamos, que está cerca de una calle, y que entonces se detonó, había un artista muy muy conocido, muy bueno. Y se detonó una alarma de un auto. Sí. Y entonces, y la alarma se escuchaba y francamente rompía un poco. No. Y el hombre dijo, bueno, pueden mirar, no es de nadie de acá, qué sé yo, y cómo ocurre en esos casos, salieron 5, 6, 10 a mirar. Este aquí que no era de nadie. Claro. Y entonces la alarma malhadadamente seguía sonando, claro, digamos, ¿viste? Claro. Y el muchacho se quejaba cada 10 minutos. Y uno como público, en un momento se empezó a mortificar. Claro, claro. Digo, porque yo hasta por lo menos nunca me pescaron como ladrón de auto. Nunca me agarraron. Yo no fui, no era mi auto, no podía hacer nada. Decía, bueno, flaco, que se la baje. No, yo creo que ahí vos tenés que incorporar eso. Tenés que incorporarlo y más allá de enojarte, cosa que obviamente te pasa, porque vos estás sintiendo eso, pero sabés que la gente también lo está sintiendo. Entonces ponerte del lado de la gente. Claro. Si vos le sumás tu propio enojo, ya es una cosa insostenible. Ahí yo creo que tenés que decir, bueno, muchachos, vamos a escuchar esa percusión y jugar con eso. Vamos a escuchar esa percusión durante toda la noche. Y bueno, hasta que venga el santo que lo pueda desactivar, ¿no? Y mientras tanto, bueno, sigamos con el show. O proponerle a la gente, o se quieren ir todos a su casa. Lo más probable es que la gente te diga, no, ya estamos acá, ya pagamos la entrada, nos vamos a quedar y nos bancamos la alarma. ¿No? Así, pero así. Es tremendo, son situaciones que se dan en estos lugares, ¿no? Son situaciones. ¿Y te animás a traernos ya un temita? Sí, acá estamos, mirá, estamos haciendo compiladito. ¿Están ya los micrófonos? Esperamos que le damos. Sí, yo dudé de la tecnología de esta radio maravillosa. No, la radio. Y me traje una guitarrita criollita, no traje la enchufable, la Ovation. Pero bueno, ahí vamos, mirá, me están armando todo un sonido que para tocar en el Luna Park. Ahí va. Música. Bravo, bravo. A ver cómo andamos. Estamos haciendo acá un brainstorming entre nosotros. Me dice, yo sé que son los Beatles, pero es Restivo el que me sopla que es Blackbirds el primer tema. Exactamente. El segundo es cuando tú no estás. Sí, señor, muy bien. El tercero es el tangazo que me sé de memoria la letra, pero que no sé el título, como suele pasar. He llegado hasta tu casa. No tengo nada que decir. Nada, nada. Nada, nada. Como he podido. Si de, han dicho que de no Dames está, y Sanguinetti. Qué tangazo. Es impresionante. Llegás, golpeás la puerta. Las mujeres no aman. Vos sabés que yo estoy convencido de eso. No tengo mucho éxito. No me convenzo. Hay una regla general a la que estoy más convencido y una regla particular a la que estoy un poquito menos. La regla general es que siempre que digo esta cosa me meto en lío y para eso lo hago. Ni pienso esto, lo digo para hablar. Que en una pareja uno ama y uno se deja amar. Por eso hay tantos errores y tantos boleros equivocados y tangos equivocados del vamos. O sea, que parten de una premisa falsa, que la correspondencia no existe. Eso es un problema. Te cuento la segunda después. La segunda es que mayoritariamente, en un 84% de los casos, según hay estudios importantes de la Universidad de Harvard, son los hombres los que aman. Pero, no, digo, Restivo, por favor. Aquí Svenka, nuestra productora, nos sopló que el tango Nada, hoy se llamaría Tipo que Nada. No, Tipo Nada. Tipo Nada. Nada. Y lo otro que vamos a pedir es que a esta hora del día, el ruidito de los tostados, hablando de los ruiditos, ¿no? Sí. Para el intérprete de la media luna y todo, es un poco cruel. Es un poco cruel. Nada, tipo, o sea, es como que, no sé, es como es tipo, todo bien, pero mal. ¿Viste? Discutimos, pero bien. No sé, peleamos. No sé. Nada. Te escucho. No, que te metes en un lío al decir que... por no decir en un bolonqui, ¿no? Sí. Digamos, sería el hombre el que ama más que la mujer, por lo que vos estás diciendo. Sí, la otra vez un oyente me contestó de volea, porque yo esta provocación ya la tengo estandarizada. Sí, sí, sí, sí, me contestó que no es tanto que los hombres aman más, como que aman más veces a distintas mujeres al mismo tiempo. Eso también. Eso es una buena observación. Ah, bueno, mira. Ya la reacción. Eso, hubo un aplauso en la platea de género. Claro. Con eso ganó. Vamos a algunos mensajes telefónicos y después ya vamos, si hacemos a tiempo, Gladys, al info y después volvemos acá al Café Los Angelitos. ¿Te parece? Gladys. Sí, cómo no. Vamos a ir intercambiando mensajes, publicidad y cuando sea la hora 13 llegará el servicio informativo. Buenísimo. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Para Mario Weinfeld, Pelusa de la Plata, también recuerdo pasar hermosos momentos en el Bar Británico de San Telmo y quería recordarles para que lo mencionaran. Gracias. Sí, para el programa de Weinfeld habla Ariel de Citibel. Cuando yo era chico, el azúcar se vendía en las almacenes en dos formas, o molida o en terrones totalmente informes, que la llamaban de refinería. Según mi abuela, nos mandaba siempre a comprar azúcar de refinería porque, según ella, era más pura que la otra. No sé si realmente lo sería. Chao, hasta luego. Aquí en Facebook, gente de a pie, Caro Taraborelli. En Canadá los cafés no se sirven ni con el clásico vasito con soda y alguna masa fina como es en Buenos Aires. Ni que soñar con terrones de azúcar. Felicitaciones por el programa. Un saludo desde Picton, Ontario, Canadá, Carolina. Un beso enorme para Carolina que nos escribió desde Canadá. Va de nuevo. Buen día, Mario. A Macri se le incendió un conventillo en la boca con 5 nenes muertos. Se le cayó el piso al boliche de Ara. Un gimnasio en Villa Urquiza, un edificio en la calle Bartolomé Mitre. Se le caen ramas de los árboles, árboles que se caen arriba de los coches todos los días. Todos estos accidentes con muertos. Hoy el balcón con otro muerto. Lo único que no se le cae a Macri es la vergüenza. Daniel de Floresta, gracias. Rubén Mazula, también en Gente de a Pie en nuestro Facebook. Creo que también en el Café de los Angelitos se reunieron inicialmente el Gran Valle, Tanco, y los otros que estaban planeando la sublevación de junio del 56 en contra de la fusiladora. Celebro que hayan abierto ese café. La última vez que pasé por ahí lo estaban restaurando. Buenos días, Mario y equipo. ¡Qué lujo! Esteban Morgado. Para mí es uno de los intérpretes que más admiro. Parece que esa guitarra hablara. Bueno, como siempre, traducción excelente, y hoy es un premio especial. Un beso para todos y todos. Feliz fin de semana largo. Mi nombre es Beatriz y lo sigo escuchando y deleitándome. Chao, gracias. El día transita sin detenerse. Gente de a pie. Estamos en Gente de a pie. Ustedes se pueden comunicar con nosotros con el 4999-8700-0810-222-0870 y en nuestro Facebook, Gente de a pie. Allí donde la gente está rescatando desde nuestra transmisión de hoy, a partir de la transmisión que tenemos hoy en el Café Los Angelitos, la importancia de nuestros cafés en Buenos Aires. Y decía Mario en el comienzo cómo allende el Atlántico, nuestros otros hermanos por allí, por Europa, sí cuidan su historia. Y nosotros la rescatamos como, por ejemplo, restaurando un café tan emblemático en Buenos Aires como el Café de Los Angelitos, de donde está saliendo hoy en vivo Mario Weinfeld con Gente de a pie. Mario. Gladys, ya que estamos, te cuento que aquí el apoyo técnico que tenemos y el apoyo de nuestros compañeros de laburo está dado por Raúl Urtasun, como técnico, sí. El bueno de Claudio Canullán, el Canu como operadores, Dinka Sandoval en la producción, y contame, por favor, vos, el resto del equipo que sustenta este programa. En la producción está Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenka Sandoval está allí. Esdenka está en los dos lugares. Exacto, está en todos lados. Pero hay equipo, es lo importante. La coordinación, exacto. Néstor Pichiborro, la operación técnica hoy a cargo de Nazarena Taliche, el control central integrado por José Gallegos Veiga, José Manuel Pepe Duto, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. En unos segunditos nomás vamos a seguir desde acá con la presencia de Sergio Viñeschi, ya viene su columna. Esos aplausos son para Viñeschi, ¿sí? No, son para todos, no señor, esos aplausos son para el equipo. Viñeschi, bueno, no vamos a hablar. Viñeschi, hoy está muy cauto con las ingestas. Es que no hay nada. Está muy cauto, es sorprendente, esta mesa. Es asombroso. El agua que tengo yo, en general yo tengo agua y los demás tienen una cantidad de cosas tremendas. Desde ya reiteramos entonces nuestros cariños a vos y a todos los que están en estudios, a Gladys Pierpaoli que está en la locución. ¿Quién está ahí en la operación hoy día que no escuché? Nazarena Taliche. Nazarena, le mandamos un beso para ella y te dejamos la transmisión para que entre los compañeros del servicio informativo. Te lo retribuye enormemente. Bárbaro. Es un viernes de lluvia, ideal para estar en un café. La máxima prevista para hoy, 18 grados, todavía no la hemos alcanzado. Se espera eso sí en las horas de la tarde. Pero la particularización del estado del tiempo lo va a traer el servicio informativo de la hora 13 en punto, integrado por Fernando Pedernera y Darío Burstin, las voces. Pone en el aire Nazarena Taliche y coordina Romina Abarca. Por Nacional, Argentina se informa. La temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 16 grados 4 décimos, humedad 93%, el cielo se encuentra cubierto. El gobierno nacional aseguró que alienta la pluralidad de expresiones en las escuelas. El ministro de Educación, Alberto Scilioni, dijo que confunden a la población los que creen que la actividad política en las escuelas comenzó en el año 2003. Scilioni calificó de delatoria la iniciativa del gobierno porteño de abrir una línea 0800 para denunciar lo que consideran desde la administración macrista una intromisión política en las escuelas. Al mismo tiempo, el ministro de Educación sostuvo que la actividad de la Cámpora es una dentro de muchas y señaló que el gobierno nacional alienta en los colegios la pluralidad de expresiones. aquellos que quieren atemorizar a la población pensando que hoy comienza la actividad política, la verdad que desconocen el pasado. Nosotros venimos de un fuerte posicionamiento en términos de participación política. Digo, nosotros, la sociedad argentina. Llama la atención que aquellos que estuvieron callados cuando en el proceso se invitaba a la delación de otros ciudadanos, hoy se sientan atemorizados. No hay temores. Debemos garantizar que se haga en libertad, que se respete la autoridad de la escuela, que sean autorizadas por la escuela y que garantice la pluralidad de voces. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La justicia investiga las causas que provocaron la muerte de una persona tras la caída de una mampostería en el barrio porteño de Tribunales. El juez Fernando Klappenbach dispuso clausura del edificio de la Valle al 1578, donde cayó una marquesina con una losa de aproximadamente 20 toneladas que causó la muerte de una persona. Su cuerpo ya fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente y los escombros también van a ser trasladados para realizar las pericias y determinar las causas del derrumbe. En este contexto, la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, aseguró que la administración de la ciudad solo controla las marquesinas y no las estructuras. Lo que hace a las estructuras y fachadas de edificio es responsabilidad del consorcio. Sabemos que este consorcio había presentado un informe en el mes de marzo diciendo que la estructura estaba en condiciones al gobierno de la ciudad y las marquesinas, el consorcio sin responsabilidad del gobierno. Por eso creo que es muy responsable. Adelantamos ahora a ver cuáles son las responsabilidades cuando hay especialistas en eso, que tienen peritos, que tienen que investigar y ver lo que pasó. La marquesina pertenece a la obra social de los trabajadores de Sadaí. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Hablamos de tenis. El Cincinnati está jugando el partido de cuartos de final. El argentino Juan Martín del Potro ante el francés Jeremy Jardy. Perdió el primer set del francés, ganó el argentino 6-1, ahora están dos iguales en el segundo. En este parcial está cada uno con su servicio. Juan Martín del Potro recién tuvo una clara posibilidad de ponerse 3-2 arriba porque Jardy sacaba 0-40, todavía tiene un break point el argentino, está sacando el europeo 30-40, a ver si puede quebrar Juan Martín del Potro, pero una derecha invertida del europeo pone las cosas 40 iguales. 6-1, 2 iguales, todo para Del Potro con Jardí en Cincinnati buscando el pase a las semifinales. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 17 grados 4 décimos, humedad 95%, la presión 1013, decimal 1 hectopascales, el cielo está cubierto. Argentina está informada por la radio pública. 17 de agosto, 1850-2012. Dijo el general San Martín. La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestros ejércitos. Homenaje al libertador general Don José de San Martín. Nacional, la radio pública argentina. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Lo dijo la propaganda institucional de la radio. Una biblioteca universal es más poderosa que 100 ejércitos. Como nosotros contamos con el profesor Viñeschi, desafiamos a todos los ejércitos del mundo que vengan, que se nos la bancamos. Estamos en el Café Los Angelitos y tenemos aguante. A ver, y Viñeschi está al frente. ¿Tengo que ir contra los ejércitos con un libro? Está restivo también. Ah, bueno. Que vengan. Le daremos batalla. Sergio, tu columna, por favor. Vamos a hacer de cuenta que estamos en un acto escolar, porque sí. Después de todo, hoy es 17 de agosto, sí, día del libertador general San Martín. Exactamente. Y entonces, hay dos historias posibles para contar. Una es la de el hombre, José de San Martín, y otra es la historia de la historia de San Martín. Porque en el momento en que surge Mitre y empieza a escribir esa historia va cambiando mucho, mucho, hasta el día de hoy, que creo que en este momento soy el último que está contando la historia de San Martín, por lo menos hasta dentro de 5 minutos que lo va a contar otro. Pero esa historia fue evolucionando, y el santo de la espada, el señor de la guerra, etcétera, etcétera, todos esos sinónimos con los que se lo nombró, tenían como objetivo hacer lo que estaban haciendo muchos otros países, que era erigir una figura, un prócer, con los mismos modelos con los que se armaba la religión, sus figuras. Por eso, el santo de la espada. ¿Qué nombre? Esa se lo puso Ricardo Rojas. Y a partir de ahí, por supuesto, de la universal y múltiple cantidad de cosas que vivió San Martín, que dijo San Martín, que hizo San Martín, cada uno empezó a recortar lo que quiso. Hay, de la imagen de él, hay solamente un daguerrotipo que luego su nieta pintó, y en ese daguerrotipo la imagen de San Martín es la de un hombre que por lo menos tiene muchos rasgos de los pueblos originarios de América. De ese daguerrotipo a el San Martín con patillas, rubio, de ojos celestes, hay todo un camino. Ajá. Todo un camino, casi una película posible. Un Photoshop. Sí. Un Photoshop. Y en ese abanico de imágenes se anotaron todos. Porque hay que decirlo. Mitre es un maestro, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Más allá de la discrepancia ideológica que tiene uno en materia de Photoshop, Mitre es un maestro. Era un maestro. Para que era una imagen que puede ir de acuerdo a su modelo político de cómo debía ser una persona para honrarla. Ahora, en ese se prendieron todos, digo, porque de lo único que uno podría asombrarse es nadie lo criticó nunca. Por ahí no tenía motivos uno para criticarlo, salvo una cosa que voy a decir al final, pero todas las corrientes políticas, todas las corrientes historiográficas reivindican a San Martín. Y en realidad todos lo queremos a San Martín. Entre otras cosas, por supuesto, por la gesta libertadora que hizo, que en ese sentido sí se destacó del resto del panteón de próceres que tenemos, por eso se ubicó siempre como el primus inter pares, y el primero en señalarlo fue Mitre, aunque él, un poco disimuladamente, pero lo dice, le asignó mucho más roles como militar que como estadista. Como estadista no le gustó tanto. Tal vez, como señala Norberto Galasso, porque cuando le tocó gobernar, gobernó de una manera que no le gustaba nada a Mitre. Por ejemplo, cobrándole grandes impuestos a los ricos. Por ejemplo, así, tomando muchas medidas que beneficiaban a campesinos y pueblos originarios en general. Pero sacando este detalle, tenemos a José Pacífico Otero, un historiador que es, luego de Mitre, el que escribe una biografía sobre San Martín, y poco a poco se va gestando este nombre de el prócer de la patria, el padre del aula, etcétera, etcétera. Para los años 30, ya con el gobierno de Justo, San Martín está ahí. Están todas las estatuas montadas en su caballo. Y no debe haber otro hombre que tenga tantas calles, tanto billete, tanto colegio, tanto cine, tanto tren, tanta cosa que se llama San Martín. La Iglesia Católica se prendió rápidamente en esto. De hecho, ¿dónde está en este momento lo que era el cuerpo de San Martín? Está en la catedral. Ahora, eso es llamativo porque él era un masón. Y de hecho, hay declaraciones de San Martín, no tenemos la cinta, pero hay declaraciones de San Martín muy anticlericales. Bueno, se la ingeniaron para que eso no figure. En el año 1950 se cumplió el centenario de la muerte de San Martín, murió en 1850, y cayó justo en gobierno peronista. Perón, que, entre otras cosas, no se iba a perder la oportunidad de igualar la imagen de él con la de San Martín, que aparte aparecía como un perfil similar, declaró muchas cosas, aparte los dos eran militares, los dos, en alguna manera, eran libertadores, y se ligó mucho el peronismo a San Martín. Lo increíble es que para el 55, como se hizo con todos los íconos que tenían algo que ver con Perón, que se los desterró, San Martín quedó ahí, montado en el caballo, en el bronce, con tanto apasionamiento como siempre tuvo. ¿Y dónde está la raíz de que pueda ser una figura como la de San Martín tomada por todo el mundo? ¿Cómo es posible que quien tire para su lado se lo pueda llevar? Primero que nadie va a discutir la gesta emancipadora, nadie va a decir, no, en realidad estábamos con España mejor. Eso todavía, por lo menos, nadie lo dice. Pero el gesto de San Martín de retirarse, el gesto de San Martín de terminar la campaña libertadora, incluso no discutir demasiado con Bolívar, nadie sabe bien qué hablaron San Martín y Bolívar en Guayaquil. No creo que haya sido tan interesante como para generar tanto misterio, pero lo que queda claro es que San Martín dijo, bueno, yo me voy. Y a partir de ese momento no interviene en las guerras civiles, y eso le posibilita el que no haya ningún bando que lo odie. Ahora, esto que siempre se presentó como una gran virtud, hay, muchas veces lo hemos hablado, hay quien lo ve como en realidad el gran punto débil de San Martín. Se habla ahora de la gesta de San Martín como revolución. Difícil hacer una revolución yéndose. Cuando vuelve, Lavalle le propone intervenir para ajusticiar a caudillos federales. San Martín se enoja muchísimo y dice, tengo que ser yo el que, como un Sila, derrame sangre del pueblo argentino. No lo quiere hacer. La gran incógnita que queda es, ¿hubiese sido mejor la formación del Estado argentino que vino después, que estaba tan lejos de los ideales sanmartinianos, si él hubiese intervenido? ¿Era posible que intervenga? ¿Hubiese cambiado la historia? ¿Realmente era un hombre que se destacaba tanto del resto que hubiese podido aplastar a todos los demás y generar lo que él, en ningún momento él dice la palabra Argentina? Él habla de Hispanoamérica, y esa es la propuesta que lleva al Congreso de 1816 en Tucumán. Esos ideales grandilocuentes pudieron ser tapados. Hay gente que destaca esas frases, destaca las frases revolucionarias de San Martín. Hay gente que destaca las frases conservadoras, porque a veces retirarse de una batalla genera que se mantenga el statu quo, y es conservador. El tema es que ese gesto, que hace que en realidad la estadía de San Martín en estas tierras haya sido muy corta, la mayoría del tiempo San Martín vivió en Europa. Ese gesto es lo que le da la multiplicidad de sentidos tan grande y general como para que todo el mundo venere la imagen de San Martín y todos puedan llevarse algo para poder considerarlo. Como comunidad, creo que tenemos un debate y que no se va a terminar, porque San Martín no es que el verdadero San Martín está del lado de los progresistas. San Martín es un poco todo eso. Muy linda la columna, muy buena la columna de Sergio Viñetti. Eso, muy muy buena. Dos pequeñas acotaciones, una columna que es enormemente subjetiva por el ángulo que le da. Alguna la hemos comentado acá por ahí, los oyentes habituales la conocen. Digo, hay, me parece, digo, primero, hay un texto de la literatura argentina sobre Guayaquil que es muy lindo, que sorprendentemente, o no tanto, es Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges cuenta el encuentro de Guayaquil, lo parafrasea con la relación entre dos profesores, y lo que traduce es que hay una persona con voluntad y una que no. La persona con voluntad es Bolívar, y la persona que inclusive... El cuento de Guayaquil está contado en primera persona por el profesor que representa a San Martín, que es un tipo más bueno, más estudioso, más pecado, pero el otro tiene más decisión, más voluntad y lo supera. O sea, en definitiva, lo que hay ahí es discusión de dos voluntades. La discusión del que quiso ser un caudillo, Borges ya no dice tanto, esto lo digo yo. Y después cuento, y a mí me gusta contar, porque hay un maestro autodidacta del revisionismo histórico que yo tuve... la suerte de conocer y tuve la suerte de dialogar y de participar, de que él participara teniendo unos añetes más que nosotros en la revista Unidos, que era Salvador Ferla, que siempre decía, el padre de la patria no puede ser una persona que no quiere gobernar. O sea, el padre de la patria es una persona que se toma la tarea de tomar el Estado, de tratar de gobernar, o si no consigue gobernar, porque no puede, porque pierde en la lucha, lucha por eso. Hay padres de la patria que no llegaron a gobernar. Pero el padre de la patria es el que tiene vocación de gobernar. Y entonces él decía, el padre de la patria argentina, el que no es de la patria argentina, de la patria rioplatense, José Gervasio Artigas. El que luchó por hacerlo, el que perdió por hacerlo, el que quiso establecer el instituto. Ese era su gusto, su criterio y su decisión, y una especie de provocación revisionista también muy simpática. Pero lo que a mí siempre me interesó es esta idea. Y él en el fondo, inclusive el maestro Ferla, que era un peronista muy crítico, como creo que han sido en general los mejores intelectuales peronistas, decía, en ese sentido hasta Perón era mejor que San Martín, porque Perón quiso gobernar. habrá hecho cosas buenas y cosas malas, como siempre se hace cuando gobierna, pero esa condición de impoluto también tiene la contrapartida de esto. En fin, son temas para seguir discutiendo, Sergio. En cualquier caso, también se ha alegado muchísimo las constantes dolencias y enfermedades que enfrentó San Martín y cómo llegó bastante maltrecho allá, al Alto Perú. Pero hay como un gesto que se repite, tanto frente a Bolívar como aquí, frente a la guerra civil que estaba planteada y que duró como 60 años. En todo caso, cuando vino de nuevo, le ofreció sus servicios a Rosas para pelear contra franceses e ingleses. Eso era lo que al tipo le interesaba, sí, luchar contra las potencias extranjeras. Exactamente. Sergio Viñeschi, vamos a estudios, vamos. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Comienza Espacio Publicitario. Todos los sábados a las 20 horas, gratis, en el Ecuni, el mejor teatro. Hotel de Paso, sainete contemporáneo de Enrique Bernique, con dramaturgia de Araceli Arreche y dirección de José Cáceres. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Avenida del Libertador, 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Club Personal, chupándote las medias desde 1852. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal, cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 18 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Esta semana en Revista 23, De la Sota, un mal chiste cordobés, la soledad y las contradicciones. Se puso la camiseta de la oposición buscando candidatearse para el 2015, pero los gobernadores lo dejaron solo, perjudica con un ajuste a los jubilados y tiene movilizaciones en su contra. Luis Juez lo define como el empleado del mes de Clarín, su candidato. Además, porno para mamás, novelas romántico-eróticas, el fenómeno de ventas en Argentina. Exclusivo, Juan Alemán, la pata civil de la dictadura, a juicio por presenciar torturas en la ESMA, su defensa de la represión. Publicada 23, una tapa y mucho para leer. Fin espacio publicitario. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Sí, hola a toda la gente de a pie. Un saludo enorme. Vamos para adelante, viva Argentina y un beso enorme a Morgado, que es una caricia para el alma. Susana de Devoto. Teniendo apenas 23 pirulos, me considero un tipo al que le gustan los bares. Voy con mis compañeros. Todavía existe en muchos jóvenes ese ritual de seguir recorriendo estos lugares porteños. Pero para lo que más voy es cuando tengo que estudiar para un examen. Suelo encontrar la concentración en ese murmullo de fondo, de las tazas, los vasos, la conversación de la vieja que tengo en la mesa de al lado. Muy bueno el programa. Martín Ciraolo, a través de nuestro Facebook en Gente de a Pie. Y también Jorge Aponte, abrazo enorme para cada uno de ustedes, amigos. Agradecido por el trecho de felicidad que dejan con el programa. Interesante y descontracturante, gente de a pie. Jorge de Formosa. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Mensajes que llegan de acá, porque acá tenemos público presente. Me dan ganas de empezar a recitar poesía. Uno, si agarras unos ataques de divismo bobo, peligroso, es peligroso. Yo me embriago con agua y gente. Eso es una característica mía, peligrosa. Bea está acá, es Bea de Vicente López, y contesta mi teoría, que no es una teoría, es un principio científico, que no es exactamente lo mismo. Es una hipótesis corroborada, pero no importa, ella la llama teoría, yo respeto, es una verdad relativa. Otra teoría, diferente a la del conductor de este programa, es que los hombres escribieron más tangos y tuvieron más lobby que las mujeres. Es una teoría de género clásica, está muy bien. Y dice, en esa época, o sea, en la época de los tangos, infiero, las mujeres eran de un solo hombre. O sea, ella lo que dice, que la historia la escriben, no sé si los que ganan, pero sí los que escriben. Nos manda un saludo la directora de la radio, María Sebane por el programa, a nosotros, a Esteban, nuestro invitado y a todos los presentes, nosotros lo difundimos y le mandamos un beso a María. Esteban, nos había quedado, estaba la respuesta del resurgir del tango. Ahora tengo una pregunta por ahí un poco específica para mí, pero no sé, digo, en materia, por ejemplo, de conformación de orquestas, sí, o materia de musicalización, yo decir que toco de oído sería una petulancia. Pero, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, que hay algunos recursos nuevos, como percusión, como algún tipo de instrumento. Uh-huh. No sé si hay tanto conjunto u orquesta distinta que en otros tiempos. ¿Cómo es esto? Mirá, lo que está ocurriendo es que, en principio, hay nuevas orquestas, lo cual es algo maravilloso. Claro. Hay orquestas a la usanza típica, hay algunas orquestas más modernas, hay muchos grupos instrumentales, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos. Y esto también ha tenido mucho que ver con la aparición de escuelas, de conservatorios, en donde se empieza a enseñar el tango. Claro. Y grandes maestros que dan clases y están formando mucha gente joven. Por ejemplo, la Escuela Municipal de Avellaneda, el Conservatorio de Avellaneda de Música Popular, donde se enseña tango, y en los conservatorios que también se empieza a enseñar el bandoneón, y bueno, y muchos profesores, muchos maestros que estamos dando clases hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Y esto lleva a la aparición de nuevas orquestas, de nuevos grupos, como te decía antes. Sí, hay algunos que, en donde aparecen instrumentos por ahí no tan originalmente de las orquestas típicas, pero si bien es cierto que la batería se usó, el bajo eléctrico también se usó, el vibrafón, hay también grupos de saxos tocando tango, hay grupos de tubas, y bueno, en mi caso yo tengo un cuarteto donde hay violín, bandoneón, contrabajo y guitarra, no hay piano, claro. Hay dos o tres en la historia, y supongo que habrá más, pero digamos, uno empieza a hacer tango con lo que tiene ganas y lo que tiene a mano también, hay grupos, tríos, cuartetos de guitarras, en fin. Hay una gran movida, pero yo creo que mucho tiene que ver el hecho de que se ha empezado a enseñar, y esto es lo bueno, ¿no? Esto viene de la mano también de este boom que decíamos antes del tema del baile. La gente se larga a bailar y se larga a aprender a bailar, y hay un montón de milongas, y como te contaba, en el mundo hay un montón de milongas. A mí me ha tocado ir a tocar a Aspen, por ejemplo, en Estados Unidos, sí. Y en Aspen hay una profesora de tango, y hay un bar, el Jimmy's Bar, que el tipo tiene decorado todo con motivos de tango en el lugar, ¿viste? O sea, en un lugar así la topetitud, como dice una amiga mía, ¿no? De donde van todos los tipos a esquiar, la gente así más, de mucha guita en el mundo, va a esquiar a Aspen, y ahí hay un boliche de tango y hay una profesora americana que da clase. Mira vos. Digo, después, ahora te vamos a pedir un temita y vamos a seguir con otras rutinas. Después, para después, te dejo una pregunta que es, sí. vos das clases en muchos formatos. Sí. Si has observado una variante en la edad y en las perspectivas o en los deseos de tus alumnos, digamos, en los últimos años, o cómo has visto derivar esto. Pero te lo pido para después. Buenísimo, dale. Te la dejo planteada. Ahora te pido un segundo tema, por favor. Ahí va, un enganchadito. También. Otro enganchadito. A ver si le suena esto. A ver si no suena. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Y después de escuchar esto, que este encadenadito con la marcha de San Lorenzo, que va a ser el tema del coro, lo adelanto. Sí. No solemos anticiparlo, pero lo vamos a hacer. Sur y volver, qué maravilla. ¡Qué maravilla! ¿Te gustan estos encanchaditos? ¿Te gusta hacerlo? Sí. Además que cante la gente es lo más. Podríamos seguir hasta, pero el programa tiene una duración limitada, digamos, claro. Porque, pero si no, seguíamos hasta las 6 de la mañana. Es un tópico nuestro. Es divertido. Es un tópico nuestro cantar. Está buenísimo. Cantar, ¿sí?, en grupo. Ahora vamos con la columna del compañero Néstor Restivo y después vamos a una tanda. Néstor, te escuchamos, por favor. Bueno, Mario, hacemos un cambio de página un poco abrupto para hablar un poquito de economía, porque, bueno, me parece que son temas que también están en la agenda pública. Sí, cántate algo, ¿no? Me canto algo. Recién tararé alguna cosa, tengo el micrófono y corro ese riesgo. Bueno, recuperó un poquito en los titulares este tema de las restricciones a las compras de dólares, sobre todo por un episodio que me parece muy simpático entre Eliseo Subiela y Ricardo Echegaray, es decir, entre el cineasta y el director de la FIP. Subiela manifestó que fue a Lima para un festival de cine y que tenía un auspicio de la Cancillería y que sin embargo no pudo comprar un solo dólar, y bueno, hizo unas críticas a este tema de las restricciones de compra de divisas por parte de las personas. Y lo que le respondieron en la FIP es que en realidad Subiela declaró, lo tienen registrado como una persona que declaró ingresos por 10.000 pesos por año, ¿sí? Esto es más o menos 800 pesos por mes, es decir, un indigente. Y que está anotado en una categoría que tendría sociedades fantasmas a su cargo y una actividad vinculada a la astrología y como si fuera un lustrabotas. Y esto, bueno, habla un poco de dos cuestiones, ¿no? Por un lado, toda la cultura de la evasión argentina, de la informalidad, de la no declaración de lo que realmente una persona gana, tal luego alguien que a mí particularmente no me gusta para nada, pero que ha tenido un desarrollo como cineasta, que ha tenido algunos premios inclusive, entonces que gana 800 pesos por mes es poco creíble, y la FIP lo que hace es decir, bueno, si una persona declara esto no debería poder tener capacidad de ahorro para comprar dólares, por lo tanto primero se tendría que poner de acuerdo con el fisco. Revela eso, esta cultura de la Argentina, que está mucho mejor que en la América Latina y países de América Latina donde la informalidad, la evasión es todavía infinitamente más alta, con algunas excepciones. Hay otros países que están mejor que Argentina en nuestra región, y ni que hablar del grado de formalidad o de cumplimiento con los impuestos que hay en los países más avanzados por la disciplina que logró el Estado sobre la sociedad. Y también habla de una discrecionalidad por parte del gobierno o de la FIP en este caso, del Banco Central en otros casos. Por ejemplo, todos conocemos anécdotas, tengo una persona amiga que trabaja en una empresa del Estado que está blanqueada, que gana un sueldo razonable, que viajó a Londres para ver los Juegos Olímpicos y cuando fue a comprar libras le dieron la posibilidad de comprar 100 libras. O sea, nada, como si fueran 500 pesos argentinos para un viaje de 10, 15 días a Londres. Hay un poco las dos cosas, la discrecionalidad por parte de cómo se instrumentó esto y la responsabilidad que tienen muchos argentinos en no declarar lo que realmente ganan. Ahora, el objetivo que se tenía por parte del gobierno, y la información salió ayer, se ha cumplido en el sentido que Argentina, como sabemos, es un país que no imprime esa moneda, el dólar, no imprime otro tipo de moneda que no sea el peso. Necesita para importar mercadería. Con Chicones no vamos a poder. Con todos los recursos que tiene Chicones. Ahora que estamos estatizados, habría que ver. Podríamos hacer una máquina. Es una broma. Esto se escuchó mal, sonó mal. No se va a poder. Creo que por ahora no vamos a poder. Y no. Se necesitan, como digo, para las importaciones, para pagar una cantidad de deuda externa heredada de gobiernos anteriores. Por ejemplo, el caso de los Bodén, que fue pagado recientemente, y por lo tanto el objetivo que tenía el gobierno de que a través del control de la divisa se pueda tener un plus, un saldo, un excedente de dólares suficiente, la verdad que en términos estrictamente de cifras sirvió. En el tercer trimestre del año, es decir, abril, mayo, junio, que se acaba de informar ayer, la fuga de divisas, que ahora vamos a explicar, que es bajó un 70%. Es decir, en el último trimestre se fueron del sistema 2.000 millones de dólares y en el mismo periodo del año pasado se habían ido casi entre 6 y 7.000. O sea que el objetivo estuvo cumplido. ¿Qué pasó con esto? Bueno, en el 2011 Argentina perdió 21 mil millones de dólares de fuga de divisas, que fue el doble del 2010. Y ahí el gobierno tuvo una alarma. A esto se agregaba lo que hacía Repsol con YPF, provocando un déficit de otros 10 mil millones de dólares en términos de importaciones. Estaba también la proximidad del vencimiento del Bodén 2012. Entonces, bueno, el gobierno se vio obligado a controlar esto que es la fuga, que se llama fuga, que en realidad no es que se va dinero al exterior, se va dinero del sistema, puede irse abajo un colchón, puede irse a una caja de seguridad y una parte seguramente se va al exterior. Entonces, por eso digo, acá hay un par de temas que está, por un lado, la irresponsabilidad que tienen muchas personas frente al fisco. Acá el gobierno contribuye en algo que es el impuesto a la riqueza, el llamado bien a los bienes personales. Mucha gente no lo declara porque por un centavo que una persona se pase del mínimo, que son 300 mil pesos, ya debería pagar por todo. Y el kirchnerismo creo que se equivocó en modificar eso. Antes se pagaba solo por el excedente y mucha gente más se anotaba ese impuesto. Ahora, como si uno se pasa un solo centavo, ya debe tributar por todo, mucha gente prefiere ocultar información sobre los bienes que tiene. En definitiva, hubo primero una etapa de la AFIP de controlar esto por tema fiscal, después se ordenó un poquito más a través del Banco Central, que es lo que se debió hacer de movida, es decir, no permitir que se pueda atesorar dólares porque sí, porque si no, no alcanzan para lo que lo necesita el país, y mejorar un poco la discrecionalidad, que se ve también, y si hay un tiempito después, Mario, lo hablamos, y si no queda para otro programa, con respecto a las importaciones, las restricciones a las importaciones. Una medida que es positiva, pero que también entraña otros problemas. En estos equilibrios es que se tiene que mover el gobierno en un momento de la economía mundial muy delicado. Néstor Restivo, vamos allá, vamos a estudios, por favor. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Cadena Nacional de la Buena Gente. Hola, bueno, soy Mabel de La Plata. Celebro que honremos las deudas, así también honramos la vida. Abrazo a todos y a todas. Deja que tus sueños sean olas que se van. Vives como el viento en mitad del mar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional. La Radio Pública Argentina. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es una artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa. Y subite en el dial. Dentro de una hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional. La Radio Pública Argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 36 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La Radio Pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Seguimos en el Café de los Angelitos, donde nos están tratando con enorme hospitalidad y buena onda, con una cantidad de público muy apreciable y muy gratificante. Muchas gracias desde ya a todos. Beto Solas y Gerardo Villar se acodan a nuestra mesa. Beto Solas, ¡bravo! ¡Bravo! Hola Beto, ¿cómo va? La columna bien, sur, mano. La columna musiquera sur. Sí, señor, llegó el sur, llegó el sur. Llegó el sur, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, lindo. Esto decía Esteban recién. Maravilloso esta idea de hacer radio en los bares. Es el lugar donde tiene que estar la radio, ¿no? En los bares y en la calle y en las universidades, como ya lo hiciste, la verdad que es una fiesta. Y ya hay gente del sur que también ha venido, hay una compañera por ahí de la Facultad de Loma de Zamora, que anda por allí. Este es el espacio del chivo, digamos. Vino con la lluvia, desde el sur, se tomó el subte, todo vino hasta acá. Muy bien, un aplauso. Gente del sur, también gente de Temperley, gente... ¿Dónde se aplaude la publicidad no tradicional? Acá. Claro. Acá, así es. Así que vinieron bien, vino de Temple, y gracias a todos los que vinieron desde todos los lugares, ¿eh? Ya nos aparecieron dos que vienen desde Provincia de Buenos Aires, y debe haber mucho más. ¿Cuántos hay? Levanten la manito los que vienen. Mirá, mirá, es uno. No hay uno que venga a la capital. No, viste, son todos de la provincia. Un papelón. Ahí está, ahí levantó capital. Mirá. Acá también hay de todo. ¿De Connecticut? Nadie. Listo. Buenísimo. Gerardo Villar, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes, Mario. ¿La viola bien? Está bien, hola. La viola, bien. Con la onda que suele tener, porque alguna vez ya ha estado con nosotros y le pone todo. Esteban va a acompañar. Sí, va a acompañar. Se suma. Me voy a sumar ahí a dos grandes músicos. Voy a tocar a mí siempre me entretiene cómo negocian los músicos el sol, el do y todas esas cosas. Y sobre todo que se entienden. O sea, uno dice, tocamos el sol. Y uno dice, bueno, macana, no, pero sabe. Ahí está. Sabe. Ahí está. Pero es un músico. Esteban es un músico, nosotros es un honorazo. Pues desde ya que para nosotros es un honor, para la gente que está escuchando también, y de nuevo el agradecimiento también por la buena voluntad y la calidad personal que la radio es un medio que propaga con mucha facilidad. Beto, el primer tema de hoy, pues. Vamos a hacer a Homero Manzi, si estamos en un bar tenemos que cantar a Homero Manzi, vamos a hacer Mano Blanca, de 1941. Uno de los temas favoritos del conductor de este programa. Sí, señor, no sé. Para mal. Sí. ¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta? Los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja. El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce. Carrerito del barrio del once que vuelves trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Mientras sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenera y Tabaré. Bravo, maravilloso. Vamos con unos mensajes, por favor, y volvemos acá al Café de los Angelitos. Vamos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, soy Verónica, estoy en Berlín y quiero agradecer la compañía que me hacen todas las tardes después del trabajo. Muy bueno el programa, gracias. Hola, buenos días. Para Mario y su equipo el programa excelente. Habla Alfredo desde Santo Tomé Corrientes. La anécdota que contó Mario sobre la bocina que sonaba de fondo, creo que fue un espectáculo con Horacio Molina y frente al Parque Lezama. y me estaba acordando que yo también estuve esa noche presentando esa situación. Bueno, un abrazo, excelente el programa como siempre. Saludos, Alfredo. Y Mario, escúchame, las mujeres amamos, somos apasionadísimas y a veces amamos más que los hombres. Si en una pareja tenés razón, a veces hay uno que ama más y otro menos. Te estoy con tu libro, muchísimas gracias, Voces de la Historia, que el libro de Ulanowski y Susana Pelaje, que me lo regaló tu programa. Soy Marisa de Chacabuco y bueno, el programa es excelente, los escucho siempre. Besitos. Gran Morgado, Marcha de San Lorenzo, Sur, Volver, simplemente genial. Andrea Centel, en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Impresionante, desde una repetidora de Santa Silvina, Chaco. Mario, te estamos escuchando, qué envidia, el Val Los Angelitos, qué bueno que está. Felicitaciones, buenísimo. Esteban Morgado lo tengo en una de las cortinas que hago los programas por la mañana bien temprano acá en esta repetidora de Radio Nacional. Y de paso, muchas gracias, Mario, porque te tomo prestadito muchas veces las editoriales que escribís en página. Muchísimo me sirve para la mañana, para hacer el programa. Ya que Mario habló de Salvador Ferla, quiero recordar al maestro Ferla como el que, para mí, mejor pintó a la revolución fusiladora en su libro Mártires y Verdugos. Bueno, habló Natalio de Chacarita. Programa muy bueno, excelente. Qué lujo este programa, qué lindo desde un bar. Lástima estar tan lejos. Besos miles y felicitaciones. Alicia del Grosso, en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Weinfeld, ya que lo conoció y seguramente lo valoró Salvador Ferla, un excelente intelectual argentino, no tan recordado, tiene uno de los mejores libros, si no el mejor, sobre el levantamiento del 9 de junio del 56. Sería bueno que algún día lo recordara un poco más profundamente. Hola, buenas tardes. La verdad es que Macri tiene miedo de los subtes, pero está matando gente de a uno, de a dos, de a tres, el gimnasio, los derrumbes. Es un desastre la ciudad de Buenos Aires. Nadie va a intervenir. Hoy murió otro hombre. La verdad es que es una vergüenza lo que está pasando. Macri, ¿qué te pasa? ¿Tan nervioso? Chao, gracias, Ulme Castela. Lamentable. Hola, Mario. Te escucho todos los días. Te habla Marcelo de La Boca. Bueno, qué ridiculez la del gobierno de la ciudad, del ingeniero o del alcalde del 0800. Y bueno, se siguen incendiando casas, se caen balcones, todo. Acá como si nada pasara. La verdad que, bueno, eso no sale en la tapa de Clarín, de La Nación. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Café de Los Angelitos, y está con nosotros Jorge Antonio Tejada, quien es director comercial, y le agradecemos muchísimo la presencia, le agradecemos la hospitalidad. ¿Cuántas mesas tiene el lugar? Bueno, depende, nosotros tenemos, bueno, primero buenos días. Hola, muchas gracias por venir, y muy especialmente a toda esta gente que hoy ha venido acá, que es sus seguidores, y nos pone muy contento de que un programa como el de ustedes nos esté visitando en este emblemático y tan querido Café de Los Angelitos. Y nosotros lo tenemos dividido en dos lugares, podríamos hablar, porque tenemos 300 lugares para lo que es la parte que es donde están todos ustedes, que es la parte de la cena show, que hacemos todos los días, y la parte de lo que es el bar-restaurant, que tenemos otras 180 lugares más. Ajá. Así que, ¿y trabajan en qué horarios? Nosotros trabajamos en la parte de restaurante y bar todos los días a partir de las 7 de la mañana. Ajá. Hasta lo que dé, hasta que la 1, exactamente. Hoy la noche está un poquito más tranquila, excepto los fines de semana. Y una cosa muy bonita que le quería contar, los domingos del té, en Café Los Angelitos, le estamos dando un petit show a todos aquellos que vienen a tomar el té, a tomar el café en el Café de Los Angelitos. Abrimos todo este sector y presentamos un pequeño show como para recrear un poco el tango de este emblemático café. ¿Y eso a qué hora más o menos empieza a caer? 5 de la tarde. Cinco y media de la tarde. Los domingos. Los domingos, nada más. Es un poco como para darle, aunque nosotros tenemos viernes, sábado y domingo un mandoneón arriba en la vitrolera, pero esto es un agregado que le estamos brindando a la gente de los domingos En el Café Los Angelitos, y bueno, lo que es la cena show todas las noches. Todas las noches, cerca. Muchísimas gracias, Jorge Antonio Tejada, muchísimas gracias no, a ustedes. No, no, a ustedes. Y vamos a seguir metiendo bulla. Cuando ustedes quieran, la casa está a disposición para bien. Ustedes, así que bueno, es ha sido un gusto tenerlos acá. Gracias. Mil gracias a ustedes, muy generoso todo. Y seguimos pues acá, segundo tema del ensamble. Del ensamble que ha reunido a la gente, a la columna sur con Esteban Morgado. Muy bien. Y que es un ensamble de aquí. Poderoso. Después vamos a averiguar qué es un ensamble. Después vamos a hacer una investigación. Pero por ahora sigamos con esto. Vamos con los cosos del lado. Vamos con los cosos del lado. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotar. Un botón que toca ronda pa' no quedarse dormido y un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como toda la mañana. Mientras que hablando bacanas pasa un tipo encurdelao. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Grande. Beto Solas en la voz, Esteban Morgado y Gerardo Villar en la guitarra. Lujos de gente de a pie. Dos mensajes desde estudios y volvemos para el cierre. El día transita sin detenerse. Gente de a pie. Hola, buenos días, soy Ruth desde Tucumán y les cuento, regalándole los azares que ya hay aquí, que Tucumán tiene bares frente a los teatros, frente a las plazas y en todo el centro. Y los estudiantes nos juntamos a estudiar y a ser felices. Un beso, el programa genial. Soy Antonio de Floresta, le quiero dejar un mensaje a Esteban Morgado. Hace muchos años, en 1993, yo hice un curso con él y gracias a él me dediqué al tango. Lo felicito, es un gran guitarrista. Gracias. Si ustedes pudieran comprender lo que es matear a las 7 de la tarde, escuchándolos, solcito que ya cae, qué lujo, qué privilegio. Allá en Buenos Aires, somos vecinos de Combate de los Pozos y Avenida Independencia. Así que miren, che, si nos despiertan la melancolía y nos recuerdan el amor. Fuerte abrazo desde Múnich, Alemania. Diego Sebas, aquí en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Hola, para Mario Weinfeld, muy bueno el programa. Y la música de Morgado es reconfortante. Eduardo de Berazategui. Los acompaño en este programón, buenísima la idea, qué envidia no estar allí. Saludos a todos y a todas. Susana Gorgosa. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. La voz que acabas de escuchar es la de Gladys Pierpaoli, que está en estudios. Te mandamos un beso, Gladys, el lunes nos vemos. Buen fin de semana y muchísimas, muchísimas gracias por el aguante. No, por favor, ha sido un placer esta transmisión. Es como estar un poquito allí también nosotros. Nos han logrado transmitir ese clima, ese micromundo que se generó allí en el Café de los Angelitos. Los aplausos, las voces de todos cantando, la guitarra de Morgado, la voz de Beto Solas, Gerardo Villar también. Y acá hubo una picada, paqueque con dulce de leche. Bueno, ustedes se la perdieron. Beso, buen fin de semana. Me parece muy bien. También estuvieron en estudio la gente de nuestro equipo, el coordinador, Néstor Pichiborro, Enrique Benelli, que le decimos el Quique, María Suárez Araujo, Nazarena Taliche en como operadora, y acá presente, cuerpo presente, Raúl Urtasun como técnico, Claudio Canullán como operador y Edenka Sandoval en la producción. Gracias, gracias a todos ellos. Sin esa gente realmente no se hace el programa y no se hace y listo. Ovación desde acá para los que están comiendo panqueques allá. Y empezamos a irnos con el tema de nuestro coro, que considerando hoy es el día, el feriado es el lunes, la efemérides es ahora. Viñeschi nos ha ilustrado convenientemente acerca del general San Martín, que ha sido un hombre transigente y paciente, que no entró en la lucha civil, entonces no se va a ofender por la forma en que cantemos la marcha de San Lorenzo, digamos, lo va a tomar a bien. Si lo metieron en la catedral y no se quejó siendo masón, menos se va a quejar de una marcha cantada con entusiasmo y desafinado, pero con aguante. Beto Solas, la consigna pues de la marcha, y antes de eso, Esteban, de nuevo. No, nos quedó una preguntita colgada, la dejamos para una próxima entrevista. Y bueno, muchas gracias, solo paso el chivo, mañana voy a estar tocando Salta y Resto, mañana sábado en la calle Salta 755, con una gran cantante que se llama Katy Viqueira, una cantante maravillosa, gran amiga. Y bueno, y sigo trabajando con María Graña por el país y haciendo shows con el cuarteto. Pero bueno, mañana en lo concreto, Salta y Resto, Salta 755. Salta 755, ¿en qué horario? A las 21:30. A las 21:30, ¿te hacen un poquito de ruido también? Sí, por supuesto. ¿Hay plan, cubiletes no? No, cubiletes no, pero sí hay gente, hay máquina de café. Hay máquina de café, vamos a hacer algo con café de filtro. Ahí está. Beto Solas, la consigna para hoy que se da, debe haber sido estudiada, supongo, concienzudamente. Sí, no, la Violeta me dijo... hoy tiene que ser un alegro libertario. ¡Epa! ¡Epa! Y no es fácil. Ojo, ¿eh? Es un alegro... Escucharon. Alegro libertario. Y es en que... Y Gerardo, esto es que es en re mayor, en sol... Te doy un re mayor, vos qué me das, Esteban. Y yo te doy un sol sostenido. Ahí está, no, perfecto. Y yo te doy mi corazón y vamos. ¡Vamos! En el estudio también, vamos. Gracias a toditos y toditas las que vinieron, ¿eh? Nos dan calidez, nos reconfortan. Mil gracias. Ya sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordo ruido, oírse dejan de corceles y de acero. Son la hueste que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín que se desestó y la buena que jefe a la larga renombró. Avanza el enemigo a paso. Historia, su página mejor inscribe en la historia, su página mejor. Gracias. clarinde, haciéndose inmortal. Y allí salvó su arrojo la libertad naciente de medio continente. Honor, honor al gran Cabral. Argentina. Gracias, gracias a todos, a los que están acá, a los que nos acompañaron, Esteban especialmente, a toda la gente y el personal del Café Los Angelitos, al público que estuvo con nosotros, y si la patrulla musical no nos detiene y nos arresta, si sigue habiendo garantismo en la Argentina, volveremos a estar el lunes, como todos los días de, todos los días de la semana, entre las 12:30 y las 14:00. Que tengas un muy buen fin de semana.